Hola a todos, ¿cómo les va? El tema de hoy es la música de Argentina. Recibí muchos mails de gente que pedía que les recomiende canciones, bandas, radios online con música de Argentina y decidí directamente armar un podcast sobre este tema para todos los que estén interesados. Sobre gustos no hay nada escrito, así que esto de recomendar es medio difícil porque yo puedo decirles lo que a mí me parecen que son las mejores canciones de determinadas bandas, pero van a encontrar 40 mil millones de personas que no van a estar de acuerdo. Así que lo que voy a tratar de hacer es más o menos tomar las que son las bandas o artistas más populares, más conocidos, y las tres o cuatro canciones, si es que tienen, que a mí me gustan o que son las más populares, y después de ahí ustedes ya con eso se pueden dar una idea de qué tipo de banda se trata y ver si es una banda que les puede llegar a gustar o que directamente, bueno, no les interesa en lo más mínimo. Eso por un lado. Y por el otro, para que puedan relajarse y escuchar tranquilos y no tengan que tomarse el trabajo de ir anotando cada una de las bandas y las canciones, lo que voy a hacer es una lista que la voy a publicar en mi blog para los que estén interesados. Directamente ya saben cómo se escribe y no tienen que estar tomando nota. Mi blog es desdeelvano.blogspot.com, desdeelvano, todo junto, punto, blogspot, también todo junto, punto, com. Ahí apenas termine de grabar este programa voy a subir una lista con todos los artistas y las canciones que yo recomiende. Y una última cosa, voy a tratar de recomendar las canciones que vi que están en iTunes, para que no se vuelvan locos. Yo voy a tratar de recomendar canciones que estén disponibles a la mayoría de los oyentes, y la mayoría de los oyentes me escuchan a través de iTunes, así que doy por sentado que tienen una cuenta o tienen alguna forma de acceder a esas canciones. Y hechas todas estas aclaraciones ya podemos empezar. La música argentina para muchos es igual a tango, y es lógico. Tango para muchos es igual a Gardel. Carlos Gardel. Gardel es el cantante de tangos más conocido de la historia del tango. El tipo nació en Francia, vivió acá, pero se discute si en realidad es uruguayo, o si es argentino, o si es francés. A mí la verdad me da lo mismo. El tipo cantó mi Buenos Aires querido, no cantó mi París querido, ni mi Montevideo querido. Pero fuera de toda esa discusión, que es irrelevante, lo importante es que Gardel cantaba como los dioses. Nosotros lo llamamos el zorzal criollo y muchos dicen que cada día canta mejor, aunque está muerto. Y sus grabaciones, como son de aquellas épocas lejanas, la verdad es que se oyen muy mal. Tienen como un poquito de ruidito, viste, ahí de fondo. Pero igual están bárbaras y se nota lo bien que cantaba y esos tangos son increíbles. Algunas de las que vi en iTunes que a mí me gustan. Primera, Bandoneón Arrabalero, que es el preferido de mi papá. Después está Volver, Gira, Gira, con Y, esas son muy conocidas también. Y bueno, Gardel cantó las típicas que ya las deben conocer, Mi Buenos Aires Querido, El Día Que Me Quieras, tiene un montón de tangos muy conocidos. Así que si a alguno le interesa el tango, Gardel es el primer tipo que tienen que conocer. Después está, por otro lado, Goyeneche. A mí Goyeneche me gusta mucho. Una canción que les voy a recomendar es la de Naranjo en Flor, que me encanta, que también está en iTunes. Y después está en iTunes, por supuesto, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla es un crack. El tipo era lo más. Y inició toda una corriente. Yo no soy experta en estos temas, ni mucho menos. Pero inició toda una corriente como de tango un poco más moderno, mezclado con el jazz, que apenas empezó tuvo muchos detractores, pero eventualmente lo fueron aceptando y hoy en día es uno de los músicos más respetados, por más que está muerto también, más respetados, más queridos y más admirados de la Argentina. Es bárbaro. Así que busquen también en iTunes que hay de Astor Piazzolla. La típica canción de este tipo es Adiós Nonino, que los que vieron el casamiento de Máxima Zorreguieta, con el príncipe de Holanda, deben haber oído que durante la ceremonia tocaron Adiós Nonino. Y hay varias versiones, yo estuve escuchando los 30 segundos de cada una, y la que más me gustó es la más larga. Así que si quieren escuchar alguna, esa para mí es la mejor. Un tango muy conocido, que no es de Piazzolla, es de Enrique Santos Discépolo, es Cambalache. Ese que dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Bueno, salvando las distancias, es un tango muy bueno, con una letra muy interesante, mucho lunfardo, que por ahí no es muy fácil de entender, incluso para nosotros los argentinos, porque ya la verdad es que evolucionó tanto que muchas de las palabras que se usaban en los tangos de aquellas épocas no se usan más, y es más, muchas no sabemos ni qué significan. Pero bueno, Cambalache es muy conocido. Me parece que no está en iTunes en este momento, no me acuerdo. Yo eso después se los confirmo en mi blog cuando haga la lista. Pero no podía no nombrarlo porque es un tango muy grosso. Y terminando con el tango, porque ya digamos esto que les acabo de dar es una especie de pantallazo para los que recién se quieren iniciar en el tango, pasemos al folclore. La música folclórica argentina, o sea la música típica de Argentina, es como más del interior, se usan muchas guitarras, bombos. A mí la verdad me encanta, aunque por ahí no está muy de moda entre los jóvenes. Hablando de folclore, si les tengo que recomendar algo, les recomiendo primero y principal los Chalchaleros. Los Chalchaleros son una banda increíble. Tienen un montón de temas muy conocidos. También versiones de temas típicos, autóctonos, que son muy buenas. En iTunes hay varias, por ejemplo, Zamba de mi Esperanza, esa la conocemos todos. Después La Nochera. Y a mí una que por ahí no es tan conocida de los Chalchaleros, pero que a mí personalmente me encanta, es Paisaje de Catamarca, porque estuve en Catamarca y bueno, me hace acordar a ese viaje que me encantó. Después está, por otro lado, Atahualpa Yupanqui, también tiene un montón de cosas conocidas. Si quieren bajarse algo de él, les recomiendo El Arriero o Luna Tucumana. Después está también Mercedes Sosa, la primera mujer que nombramos hasta acá. Mercedes Sosa tiene una voz increíble y además de hacer como canciones más folclóricas, cantó con un montón de artistas de rock. Tiene un montón de versiones con Charly García, también cantó con Fito Páez, pero eso viene más adelante. Si les tengo que recomendar algo de Mercedes Sosa, les recomiendo Como Pájaros en el Aire, que esa la cantaba yo en el colegio cuando iba a coro, me encanta. Duerme Negrito, que también me emociona. Esas serían dos. Que en realidad no las compuso ella, pero sí las canta y las versiones que tiene son buenísimas. Y después hay una canción a mí folclórica que es una de mis preferidas, que es Tonada del Viejo Amor, que en iTunes aparece una versión de esa canción por Eduardo Falú, que no sé si es la mejor versión que hay, pero de las de iTunes es la mejor. Esa canción es divina, a mí me encanta. Y después acá también tenemos un folclore como más moderno. Sería por un lado Soledad, Soledad también es mujer, la Sole, que es una chica joven, es más chica que yo y se hizo muy famosa en la Argentina cantando canciones folclóricas, pero por ahí un poquito más modernas. Y les recomiendo que escuchen a Donata, que es una canción que ella le dedica a Atahualpa Yupanqui. Y por otro lado están los Nocheros, que a mí la verdad, eso sí que no me gustan, pero bueno, se ganan un montón de premios y no sé, por ahí tienen a alguien, algún fan por ahí, así que no los quiero no nombrar. Tanto de tango como de música folclórica hay mucho más de lo que les acabo de decir, pero no quiero apabullarlos, no quiero llenarlos de información que no les interesa, y además la verdad es que no son tan fáciles de conseguir si no viven en la Argentina, así que no tiene mucho sentido. Si hay alguno que escucha lo que les recomiendo, le gusta, me escribe y yo les puedo dar un poco más de sugerencias. Pasemos ahora a la música más moderna, más de ahora, rock, pop, etcétera. Y entrando en ese campo, hay que nombrar primero y principal a Charly García. Charly es un genio, Charly es una especie de Maradona de la música. Genio total, totalmente destruido por las drogas, pero querido, amado, idolatrado, admirado, igual. Charly tiene una trayectoria enorme, empezó de muy chico con Nito Mestre en una banda que se llama Sui Generis. En iTunes no hay nada de Sui Generis, pero es una banda que tuvo un montón de éxito en su época y que todavía en los fogones se escuchan canciones de ellos. El fogón es esa reunión que se da alrededor del fuego, alguien saca una guitarra, la gente se pone a cantar, siempre surge algún tema de Sui Generis, como Rasguña las Piedras, Confesiones de Invierno, Aprendizaje, esas son algunas, que igual no están en iTunes. Otra banda que tuvo Charly más adelante en su vida es Serú Girán. Esos son, no sé si mejores, la verdad, buenísimos también. Y en iTunes, por suerte, sí hay canciones de ellos. Les voy a recomendar varias, porque no me puedo quedar con una sola. Seminare es la más conocida, también típica canción de fogón. Después está Eitileda, que a mí me parece increíble, es espectacular. Viernes 3 AM, que es medio deprimente, medio suicida, pero tiene una melodía y unos ruiditos de fondo. A mí me mueve cada vez que la escucho. Y mi canción preferida de Serú Girán es Canción de Alicia en el País, que no está en iTunes, pero la tenía que nombrar. Y Charly García además tuvo una carrera como solista muy prolífica. Y les recomiendo que si pueden sacar de iTunes, está Inconsciente Colectivo y Tu Vicio, Influencia. Sus últimas dos son bastante nuevas. No son de lo mejor, pero es lo mejor de lo que hay. Otro tipo que hay que nombrar sí o sí es Spinetta. Spinetta tuvo una banda que es Almendra y muchas otras bandas, pero bueno, nombro esa porque con Almendra sacó Muchachos Ojos de Papel, que según muchos es una de las 5 mejores canciones de la música nacional. Así que esa no está por Spinetta ni por Almendra, pero sí hay otras versiones, no muy buenas, pero lo pueden oír para darse una idea de qué se trata. Sí hay otras canciones como Plegaria para un niño dormido o Ana no duerme, que a mí las dos me encantan. Otro tipo que es buenísimo es Fito Páez. Ese es bastante conocido también. A mí una de las canciones que más me gusta de Fito es Parte del Aire, que se la dedica a sus padres, porque él vivía con sus tías en Rosario, era huérfano. Y después también está Polaroid en vivo, que en realidad es Polaroid de Locura Ordinaria, hasta donde yo sé, pero Nysons figura como Polaroid, esa es buena también. 11 y 6, 3 agujas, en fin, Fito tiene mucho, así que si ven que les gustan estas canciones, escúchenlo además, denle una oportunidad porque es buenísimo, acá tiene muchísimo éxito. Otro tipo, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro estuvo con Los Abuelos de la Nada. Los Abuelos de la Nada fue una banda muy importante también, que estaba con Miguel Abuelo, era el líder de la banda. Tiene unas canciones, bueno, también muy conocidas, que no están en iTunes, pero bueno, yo se las nombro. Los Abuelos de la Nada son el primer disco que yo me compré de chica. Tenía 14 años, fui a Musimundo, que es un negocio de música, y me compré mi primer CD de Los Abuelos de la Nada. Que tiene, por ejemplo, Singa Mulán, Costumbres Argentinas, Himno de mi Corazón. Esas son algunas de las canciones. Andrés Calamaro después formó una banda con argentinos y españoles que se llamaba Los Rodríguez. Ellos estaban en España. Y una de las canciones más conocidas que ellos tienen es Sin Documentos. Y de las que a mí más me gustan, Para No Olvidar, La Mirada del Adiós, Salud, Dinero y Amor. Pero también, de estos tipos yo tengo varios discos y me encantan, así que también vale la pena darles una oportunidad. Y como solista, Andrés Calamaro también tiene un montón de discos, un montón de canciones, y de las que están en iTunes les recomiendo especialmente Estadio Azteca, que es buenísima. Y también hay una versión en vivo de Crímenes Perfectos que me gusta. Y una banda de rock de los 80 que estoy segura que los latinoamericanos conocen es Soda Stereo. Soda Stereo fue la banda con más proyección internacional que tuvimos en los 80, un montón de temas increíbles, y les recomiendo, los que a mí me gustan, T para 3, Persiana Americana, y las más conocidas de ellos, De Música Ligera, Cuando Pasa el Temblor, pero ellos también tienen muchísimo, Zoom, o Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver, me encantan. Y de Soda Stereo salió Gustavo Cerati, que era el cantante de Soda Stereo, que tiene una canción que a mí me encanta, que es Puente, que sí la pueden encontrar en iTunes, y una que es muy nueva, que es Crimen, que es una de las canciones más lindas que escuché en mi vida, me parece espectacular. No está en iTunes, pero yo ya mandé un mail pidiéndola, vieron que cuando no surge lo que vos buscás en iTunes, podés hacer un request, bueno, yo ya mandé, y vamos a ver si me hacen caso, pero bueno, por ahora, que yo sepa, no la tienen. Y otra banda que es muy, muy, muy exitosa, que es increíble, que se lleva un montón de premios, todo el mundo le gusta, en mi casa, desde mi hermano más chiquitito hasta mi papá, a todos nos gusta, es Bersuit, la Bersuit. Bersuit Vergarabat. Estos tipos son como medio rockeros, pero también a veces medio cumbieros, a veces tienen una influencia medio tanguera, pueden tener canciones más lentas o más pesadas, más bailables. Tienen como una versatilidad que me gusta. Les recomiendo que están en iTunes. Perro Amor Explota. Murguita del Sur. La Soledad. A Destiempo. Señor Cobranza. Vuelos. Y Al Olor del Hogar. La verdad, les recomiendo todas. Pero si tienen que empezar por alguna, empiecen por esas. Y hay otra banda también muy buena, más pesada, para los que les gusta el rock más pesado, que es Catupecu Machu. A mí no es muy mi onda, pero sí tengo un disco de ellos, porque la verdad es que pones un disco de Catupecu Machu y tienen una energía increíble que te da ganas de ponerte a saltar y a moverte. La voz del cantante además es increíble. Y las dos más conocidas que se escuchan por la radio son, en este momento, A veces vuelvo y Magia Veneno. Escúchenlas a ver si les gustan. Y creo que es el bajista, no sé si es el bajista o el guitarrista, estuvo en un accidente de autos hace poco y está medio mal, así que espero que se recuperen porque es una banda muy buena. Y después también tengo que nombrar a Los Divididos, que tampoco están en iTunes, lo cual me indigna, no lo puedo creer. Tienen cada porquería y no tienen Divididos. Yo ya mandé un mail avisándoles que tienen que tener Divididos porque no existe que no tengan Divididos, no lo puedo creer. Algunas de las canciones de estos tipos que a mí me gustan, o las más conocidas, ¿Qué ves?, Espagueti y el Rock, Dame un Limón, Parmil, también me gusta Pepe Luis, en fin, pero no están, la verdad, un crimen. Y otra banda que ya se disolvió, pero que es muy original, a mí me gustaba, son los Ilia Kuriaki. Uno de los Ilia Kuriaki es el hijo de Spinetta, ¿se acuerdan que ya nombré a Spinetta? Bueno. Y tenían varias canciones que sí están en iTunes, como Abarajame o No Way José, y las que a mí más me gustan, que son Expedición al Klamahama y Jaguar House. Otros, los Babasónicos. Los Babasónicos están muy de moda ahora. Yo los vi en un recital en la playa hace años y me gusta más la música más vieja que tienen. Pero en iTunes tienen los discos más nuevos nomás, que también son buenísimos. Y les recomiendo El Loco, Putita, Los Calientes y Fizz para empezar. Y otra banda que ahora también está muy de moda es Miranda. Miranda son medio raros. La verdad que yo al principio cuando los escuchaba decía, ¿estos tipos de dónde salieron? Me queman la cabeza. Tienen un... Pero eventualmente, no sé, son muy pegadizas las canciones y eventualmente te conquistan. No sé cómo lo lograron, pero yo al principio los odiaba y ahora creo que son unos ídolos totales. No hay casamiento últimamente en que no pongan una canción de Miranda y todo el mundo se levanta de la silla y baila porque Miranda hay que bailarlo. Y les recomiendo que bajen Don o Yo te diré, que son dos de las más conocidas. Y vengo nombrando mucha banda de varones, artistas solistas varones. Y eso es porque en iTunes no tienen muchas de las mujeres del rock argentino. Voy a nombrar, por ejemplo, a Fabiana Cantilo. Está también Hilda Lizarazu, que tenía una banda que se llamaba Man Ray. Las dos, tanto Hilda como solista, como con su banda Man Ray, me parecían buenísimos. Después estaba Celeste Carballo. Silvina Garré, que tenía unas canciones como más lentas, algunas medio deprimentes, pero tenía Canción del Pinar, que es una de las canciones para mí más lindas que hay. Y ninguno de esos están en iTunes. Pero los nombro para que se sepa que hay mujeres en la música argentina. Y una que sí está en iTunes es Juana Molina. Juana era actriz, pero su pasión siempre fue la música. Es una mina muy graciosa. Y tiene una música muy especial. Es como medio lenta y electrónica y muchos efectos sonoros. Todo con su computadora. Yo la fui a ver en recital hace un año, creo, cuando tocó en Buenos Aires. Y tenía su guitarra y una especie de, no sé cómo se llama, esos aparatos para mezclar. Y hacía todo ahí. La verdad, increíble. Y es también un estilo muy particular, así que les recomiendo que vayan en iTunes y busquen Sálvese Quien Pueda, Tres Cosas y El Perro, si quieren oírla ladrando, ¿sí? Hay otro tipo que me gusta que se llama Kevin Johansen. Él creo que es mitad argentino, mitad yankee, porque creo que el padre es de Estados Unidos y la madre argentina, o al revés, y él vivió allá y acá, no sé. Cuestión que tiene muchas canciones en castellano. Y les voy a recomendar una que es mi preferida, que la canta con Jorge Drexler, que es un uruguayo. Un uruguayo que me encantaría que fuera argentino, porque es buenísimo. Y ellos dos cantan No Voy a Ser Yo. Esa yo me la bajé hace poco y me gusta. Me gusta cómo quedan las voces de los dos juntos. Otro tipo que está en el rock hace años es Miguel Mateos. Y en iTunes aparece Bájense un poco de Satisfacción. Después están Los Enanitos Verdes. Les recomiendo Eterna Soledad y Lamento Boliviano. Después están Los Fabulosos Cadillacs, que esos también son muy conocidos. Está Vasos Vacíos, que es típica de Fogón también. Matador, Calaveras y Diablitos. Demasiada Presión, Mal Bicho. Y CJ, que es medio lenta, medio deprimente, pero a mí me encanta. Otro tipo que ahora también está con mucho éxito es Coti. con nada fue un error o antes que ver el sol. Después está Diego Torres, que tiene canciones muy exitosas, también está hace un montón de tiempo. Una de las más conocidas de hace poco es Color Esperanza, pero en su momento tenía una que llamaba Tratar de Estar Mejor, que también estuvo en el primer puesto de todos los rankings durante bastante tiempo. Y un tipo viejo, porque yo estoy yendo del pasado al presente, estoy saltando en la línea histórica constantemente, porque a medida que me voy acordando, está Lito Nevia, que tenía un grupo llamado Los Gatos, y tiene un tema que según muchos es uno de los mejores de la música nacional, está ahí con Muchachos Ojos de Papel, bueno, está otra también, y es La Balsa. Así que fíjense si les gusta La Balsa. La verdad que no me acuerdo si la versión de iTunes es buena o no, porque esta canción hay mil millones de versiones, algunas son buenas y otras son muy malas, pero bueno, fíjense si está buena o no. Después está Viento, Dile a la Lluvia, y una de las que a mí más me gusta de Lito Nevia, que la toco con la guitarra, es Solo se trata de vivir, me gusta la letra. Otra banda de acá es La Portuaria, pueden bajarse 10.000 kilómetros o Ruta. Tienen una canción que es aún más conocida que se llama Selva, pero no está en iTunes, no sé por qué. Y después hay otro tipo que es Alejandro Lerner, que tiene un montón de canciones muy lindas. Esas son como más romanticonas, más lentas, pero están buenas. Hay una que es realmente excelente, que es Todo a Pulmón. Y en iTunes aparece la versión de esta canción con Luciano Pereyra, que no es muy buena, pero es lo que hay. Y después está también Memphis la Blusera, que es, bueno, más blusero. Bájense La Bifurcada, si les interesa, esa es buena. Y después también está, bueno, Los Auténticos Decadentes, que es como más bailable, más cumbiero, más divertido. La verdad que tiene un montón de canciones muy divertidas, ninguna de las mejores está, pero pueden bajarse Corazón, que la verdad que a mí mucho no me gusta, pero bueno, esa es la que está en iTunes. A mí las que más me gustan son Los Piratas o bueno, Un Osito de Peluche de Taiwán, esa tuvo mucho éxito hace poco. Y después está Papo, que no lo había nombrado antes porque no, creo que aparece pero sin ninguna canción, no sé. Tiene un tema muy conocido que es Desconfío de la Vida, que sí aparece por otros cantada. Así que, bueno, la hizo Papo y tiene una versión increíble de esa canción, bájensela si les interesa. Y bueno, después hay un montón de bandas que no están, que se las puedo decir así al pasar para que sepan que existe y por si tienen alguna otra forma de conseguirlas, como por ejemplo, dentro de mis preferidas está Pastoral, está Baglietto, después están Los Redonditos de Ricota, Los Callejeros, Las Viudas e Hijas de Rock and Roll, Vicentico, que es el cantante de Los Fabulosos Cadillacs, Los Twist, Los Piojos, Box Day, La Renga, Iván Noble, Los Caballeros de la Quema, Árbol, de todo. Bueno, la verdad es que la lista es interminable. Ah, me estaba olvidando de León Gieco. León Gieco tiene su canción más conocida, probablemente es Solo le pido a Dios, que sí está en iTunes. Y después tiene otra que a mí me encanta, que es En el País de la Libertad. Divina, muy linda. Y ¿qué más? Nada más. Está Emanuel Orbiler, que es un ex Ilia Kuryaki. Tiene una canción conocida, que Soy tu Nena. A mí mucho no me gusta, pero bueno, no quiere decir que no sea bueno. Y bueno, veo que esto se está haciendo muy largo, así que me parece que este es un lugar prudente para dar por terminado este programa. Les recuerdo mi dirección de mail, es desdeelvano@gmail.com. Y mi blog, para los que quieran ver la lista por escrito de todas estas bandas y sus canciones, es desdeelvano.blogspot.com. Bueno, eso es todo y chao.